Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, ya están los podcasts y puedes disfrutar de los programas estés donde estés y cuando tú quieras. Nos vamos a ir ya con el Yo les reclamo. También tendremos la agenda de fin de semana con nuestro compañero Agustín Reyes. No perdemos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Hoy nuestra compañera Maribel no está con nosotros, está con nosotros nuestra compañera Elena Martínez, que la vamos a saludar ya. Elena, bienvenida. Hola, Elena, bienvenida. Hola Isra, hola a todos, buenos días. No sé si escucha como un rebote. ¿Como un rebote? Sí, me escucho doble, sí. Elena. Doble, Elena. Ah, pues ni idea, yo sí te escucho bien. No, pues cada vez que yo te vaya a preguntar, me escucho yo. Me escucho yo. Ah, pues qué raro, qué bien. A ver, vamos a intentar esto solucionarlo. ¿No? Vuelve a poner manos libres. Vuelve a poner manos libres. Elena, es que es súper raro. Es que es súper raro. Vamos a ver si lo conseguimos porque es que me escucho yo doble. Se nos ha cortado, vamos a intentar conectar con ella. Estas son las cosas que pasan los viernes. Los viernes no ocurren estas cosas. Estamos intentando comunicar con nuestra compañera Elena Martínez. Estas cosas del directo que nos ocurren los viernes y nos dejan un poco desarmados. Vamos a intentar rescatar la llamada con nuestra compañera Elena enseguida. Mientras, vamos a escuchar lo nuevo de India Martínez, una preciosa canción que se llama Dejamos de respirarnos, una canción de estas que te hacen pensar, es bastante intensa. Lo nuevo de India Martínez es una realidad, es una canción brutal. Vamos a escucharla y enseguida recuperamos a Elena Martínez. Invisible para mí, nos matamos lentamente. Y aunque a veces tú me quieres, otra no puedes ni verme. Cuando vamos a mirar más allá de nuestro ombligo, que salvar cielos y mares también es salvar. Y sin darnos cuenta dejamos de respirarnos. con un beso me desarma. Nos retamos como siempre. Cuídame como te cuido, no me dejes pa' mañana. Maravilla de canción de India Martínez, dejamos de respirarnos. Vamos a ver si hemos recuperado, porque está pasando cosas extrañas con la conexión de nuestra compañera Elena Martínez. Elena. Buenas de nuevo. Ahora sí, me parece. Vamos a cruzar los dedos, ¿no? Sí, sí, desde luego. Yo no sé qué pasa hoy. Muy raro, vamos. ¿No? La tecnología hoy nos están haciendo una jugarreta de las buenas, ¿eh? Como es viernes. Sí, pues no tienen ganas de trabajar. Está empezando el verano. Oye, hoy vamos a hablar de la ley de la segunda oportunidad, y sobre todo cuando hay un divorcio por medio, ¿no? Sí, porque sabéis que otras veces, ya el año pasado hablamos de esta ley de la segunda oportunidad, y tal, pero he creído que era necesario traer la segunda oportunidad, pero en el caso del divorcio, porque se nos han hecho ya varias preguntas en diferentes ocasiones de esta ley, cuando hay un divorcio o cuando se quiere iniciar un divorcio. Yo creo que la gente en ese punto tiene muchas dudas, porque es verdad que cuando hemos traído el tema se ha hablado de lo que es la segunda oportunidad en general, pero no se ha hablado de este caso en particular. Y bueno, me parecía necesario para que la gente se aclare, porque es verdad que muchas veces, como no se conoce el tema, echa para atrás. Y bueno, pues es un tema muy interesante que además puede ser muy ventajoso para el tema de los divorcios también, ¿no? Vale. Bueno, pues a ver, cuéntanos, ¿qué hay de novedad o qué hay que nos puede llamar la atención o qué hay que aprender sobre la ley de la segunda oportunidad cuando estamos en un divorcio? Bueno, pues para hacer un recordatorio de lo que era la ley de segunda oportunidad, por si alguien no nos escuchó en su día, bueno, pues la ley de segunda oportunidad es una ley que se crea en 2015, en el que se asemeja al concurso de acreedores de las empresas. Esta ley se tomó y se realizó para las personas físicas y para los autónomos, ¿vale? Simplemente es una ley que da una oportunidad, pues se llama segunda oportunidad, cuando alguien se sobreendeuda y no puede hacer frente a sus acreedores, ¿no? En un primer momento, esta ley no contemplaba que la deuda de Seguridad Social y de Hacienda se metiesen dentro del expediente de segunda oportunidad, pero desde el año pasado ya se pueden incluir. Con lo cual, sobre todo para el tema de los autónomos, que hay muchísima gente que tiene una pequeña tienda, un pequeño comercio, es autónomo, y bueno, pues por lo que sé, y más con el tema de la pandemia, no ha podido hacer frente a sus pagos, se le ha creado una bola de deuda demasiado extensa, y bueno, esta es una manera que tiene, pues, para seguir adelante y para partir de cero, ¿no? Uh-huh. Entonces el tema, claro, de los seguros sociales, incluso la Hacienda, pues es muy interesante que se pueda incluir, porque muchas de las deudas vienen por ese tema. Con esta ley se nos permite exonerar todas las deudas, ¿no? Partes de cero, y entonces una vez que se termina el expediente de segunda oportunidad, que lleva su plazo, ya en su día expliqué que hay una primera parte que es un acuerdo extrajudicial de pago que se hace en notaría, y una segunda parte que es en el juzgado, que es el concurso consecutivo de acreedores. Una vez que termina todo el procedimiento, pues podemos conseguir que tras la liquidación de todos nuestros bienes, esto es muy importante recalcarlo porque la gente no lo sabe, pero bueno, tanto la vivienda como el coche, como todas las viviendas, si tiene una segunda vivienda en la playa o lo que sea, todo eso se le liquidará, es decir, se venderá y se aportará como masa activa para hacer frente a las deudas. Sí. ¿Qué pasa en el caso de cuando hay un divorcio? ¿Cuál es la afectación, no? Digamos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la ley de segunda oportunidad no es ningún obstáculo para iniciar una separación o un divorcio, ¿vale? Tampoco es un impedimento si se hubiese iniciado anteriormente el divorcio y ahora quisiera o estuviese planteándose hacer un expediente de segunda oportunidad porque, bueno, nos traería beneficios, ¿no? Sabemos además que los problemas económicos y financieros que llevan a las personas, bueno, pues a considerar este expediente de segunda oportunidad como una opción, son también muy determinantes para la ruptura de las relaciones sentimentales, que quiere decir que muchas veces en tema de divorcio, yo estoy harta de escuchar en el despacho de no sé si divorciarme porque no tengo dinero para afrontar un divorcio. Madre mía. Y eso es tan real como la vida misma, y no es que sean casos especiales, es que es verdad, cuando uno se divorcia, ya no solo que rompa con su pareja, es que son unos gastos que conlleva el divorciarse, que mucha gente no puede hacer frente, no puede alquilarse un apartamento, una casa nueva, no puede pasar una pensión de alimentos, no puede, ¿verdad? No, y entonces todos esos gastos, pues es verdad que también lo hace plantearse. Pero sí que la ley de segunda oportunidad está muy bien también dentro de un divorcio. Da igual que sea experiencia de segunda oportunidad y divorcio a la vez, que se haya iniciado después de haber iniciado el divorcio o que se haya planteado incluso antes de plantearse el divorcio. No hay ningún impedimento. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí lo importante es saber las deudas, el tratamiento que tienen dentro de un divorcio, ¿no? Si se quiere hacer una experiencia de segunda oportunidad. Es lo más básico para saber qué es lo que nos conviene. Bueno, pues lo que he dicho, es necesario, es muy importante precisar, identificar con claridad cuál de los cónyuges es titular de cada una de las obligaciones contraídas, ¿vale? O si tienen deuda, las obligaciones contraídas me refiero a las deudas, ¿no? A los préstamos que se tengan, por ejemplo. O si los esposos son solidarios con respecto a esas deudas. Para realizar esta diferenciación, esta clasificación, se debe tener en cuenta no solo quién ha firmado el préstamo, por ejemplo, sino también el uso que se le ha dado a ese crédito, el uso del dinero. Aunque el préstamo haya sido a lo mejor firmado por uno de los cónyuges de manera individual, puede ser que se haya convertido en una obligación solidaria para los dos cónyuges. ¿Qué quiere decir solidaria? Puede ser que sea una obligación para los dos, aunque solo uno de ellos hubiese firmado el crédito. ¿Y cómo pasa eso? Bueno, pues hay que hacer dos consideraciones. Que estén casados en régimen de gananciales o que estén casados en separación de bienes, ¿vale? O que si estuviesen casados en gananciales, no se haya liquidado la sociedad de gananciales una vez haya terminado el divorcio, ¿no? El procedimiento de divorcio. Bueno, pues sabéis que el régimen de ganancial, para la gente a lo mejor que no sepa los términos tan técnicos, el régimen ganancial es cuando contraes matrimonio y no haces una separación de los bienes que sean privativos de cualquiera de los dos cónyuges, ¿vale? Todos esos bienes que se aportan al matrimonio, si tienes separación de bienes, quedan fuera de la masa ganancial. Y si compras bienes dentro del matrimonio ya, pero tenéis separación de bienes, pues si lo que haya comprado uno es de uno y lo que haya comprado el otro es de otro. Cuando es ganancial, todo, tanto bienes como deuda, es de los dos, solidariamente. ¿Vale? ¿Qué pasa en los matrimonios que se acogen al régimen de ganancias? Bueno, pues los dos cónyuges de manera solidaria responden por todas las obligaciones, aunque estas obligaciones, estos créditos, hayan solo sido suscritos y firmados por uno solo. Y entonces, en el caso del divorcio, que no se haya alcanzado, como he dicho antes, la liquidación de la sociedad de gananciales, los dos miembros de la pareja, aunque se estén divorciando, se hayan divorciado, pero no se haya hecho todavía la liquidación de gananciales, pues los dos cónyuges harán solo un procedimiento de la ley de segunda oportunidad, como si estuviesen casados. Es decir, no tienen que iniciar dos procedimientos por separado, como posteriormente veremos si hay separación de bienes, sino que con uno solo de los dos cónyuges sería necesario para esta segunda oportunidad. Ahí se meterían todas las deudas, se liquidarían todos los bienes y, bueno, seguiría el procedimiento de segunda oportunidad, que, como he dicho antes, se inicia con un acuerdo extrajudicial, con un intento de acuerdo extrajudicial de pago en notaría mediante un mediador. Estas son las cosas que yo decía, que Podrían ocurrir, ¿no? Y porque no sé lo que le está pasando al teléfono de Elena, que deriva las llamadas para un lado y para el otro. Vamos a ver si se da cuenta rápido de que está hablando sola y nos lo rectifica y volvemos a conectar con ella. Pero hoy está el día puesto. Recuperar a nuestra compañera Elena. Vamos a ver si lo logramos en esta extraña conexión que tenemos hoy en Yo le reclamo, ¿eh? Caracolea Helves 2021, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Helves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Helves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Helves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Helves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Helves. Caracolea, ay, caracolea. Ahora Radio te recuerda las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad para el buen uso de las mascarillas. Lávate las manos antes de ponértela. Asegúrate de que cubre boca, nariz y barbilla y se ajusta bien a tu cara. Procura no tocarla mientras la llevas puesta y no usarla más de 4 horas. Si se deteriora o humedece por el uso, sustitúyela por otra. Reutiliza solo aquellas mascarillas que sean reutilizables. Lávalas según las indicaciones del fabricante. Para quitártela, hazlo por la parte de atrás sin tocar la frontal. Deséchala en un cubo cerrado y lávate las manos inmediatamente. Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Ay, es que estamos teniendo un espacio del Yo le reclamo un tanto extraño, Elena. Sí, desde luego, vamos. Bueno, cuando me he dado cuenta, estaba, he seguido con el programa, no me he dado cuenta y de hecho no se escucha ningún ruido. Que ella no intervenga. Lo he dicho, digo, pero vamos a ver cuánto va a tardar Elena en darse cuenta que está hablando sola. Bueno, a ver, nos habíamos quedado un poco en el tema de del régimen de gananciales de un matrimonio a la hora de acogerse a la ley de segunda oportunidad, que uno, con que uno de los cónyuges, aunque se estuviesen en proceso de divorcio, haber estado casados en régimen de gananciales significaba que con uno solo que presentara los papeles de la ley de la segunda oportunidad era una cosa de ambos dos, a diferencia de lo que es el estar casados en separación de bienes. Sí, ya no solo estar casados en separación de bienes, sino que cuando los cónyuges están casados en separación de bienes y se piden los préstamos y los créditos para un uso independiente, pues cada uno va a tener su obligación. O, una hipoteca, sabéis que cuando nos compramos un piso y si se le pide a nombre de los dos, pues esa obligación también es de los dos. Pasa muchas veces que aunque tengamos separación de bienes, se piden préstamos y se hayan hecho para un uso de cargas familiares, ¿vale? Bueno, pues ahí también entraría que se pudiesen pedir los dos el expediente de segunda oportunidad. Mm. Lo normal es que cuando hay separación de bienes, aunque la deuda se respondan solidariamente, cada uno independientemente haga su expediente de segunda oportunidad, si los dos vieran necesario que hubiese que hacerlo los dos, ¿vale? Muchas veces, además de tener deuda sobre las cargas familiares, también un matrimonio puede tener un pequeño comercio, los dos son autónomos y los dos haber pedido préstamos para ese negocio, ¿no? Ese pequeño negocio. Bueno, en este caso, como responden solidariamente, porque son también contribuciones a las cargas familiares, como quien dice, cada uno instaría su propio expediente de segunda oportunidad. No tendrían que hacerlo conjuntamente, pero sí los dos de manera independiente. Que viesen que solo haría falta que lo pidiese uno porque es el que más préstamo ha pedido y tengan trabajo independiente y no pueda hacer frente a ellos, pues entonces solo uno de ellos sería el que lo instala, el expediente de segunda oportunidad. Vale. ¿Qué pasa con la pensión de alimentos? Bueno, pues en este caso, cuando ya estamos divorciados, ha terminado el divorcio, la liquidación de gananciales si lo hubiese, etcétera, etcétera, pasa el tiempo y la pensión de alimentos, el progenitor, aunque se le haya impuesto esa pensión de alimentos a favor de los hijos, padre o madre, no haga frente a la pensión de alimentos, es decir, no pueda pagar la pensión de alimentos, se genera una deuda. ¿Qué pasa con esa deuda? Bueno, pues que precisamente la pensión de alimentos es una de las pocas deudas de obligatorio cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún límite para la embargabilidad. Es decir, que yo como madre me tengo impuesta por un sentencia de divorcio una pensión de alimentos en la que le tengo que pagar a favor de mis hijos 300 euros. Yo no puedo hacer frente, aunque yo ganase el salario mínimo interprofesional o tuviese una pequeña pensión o una pequeña prestación por desempleo, sería embargable. Porque ya, frente a la pensión de alimentos no hay ningún límite. ¿Vale? Siempre tiene que estar protegida, sobre todo la manutención de los hijos. Eso por encima de cualquier deuda que yo tuviese. Claro. ¿Vale? Vale. ¿Puede pasar que la segunda oportunidad perjudique a uno de los dos miembros de la pareja? Esto puede suceder si uno de los dos se acoge a la ley. En este caso es probable que al concedérsele el perdón de las deudas, como quien dice, que es la exoneración del pasivo que se intenta conseguir con esta ley de segunda oportunidad, pues que el acreedor, claro, cuando se liquidan todos los bienes de ese cónyuge, ¿no? Y no termina de abonarlo todo y ya se le exonera el derecho que hay porque ya lo que es él personalmente no tenga más de dónde sacar, pues verdad que el acreedor puede proceder un procedimiento judicial contra el otro cónyuge como deudor solidario, ¿vale? Solo en las deudas en las que el otro cónyuge fuese deudor solidario. Si no, no podría dirigirse, evidentemente. ¿Tú sabes si yo que solo tengo una deuda mía personalmente, no se puede dirigir contra mi marido? Claro. Tú sabes que con tanto ida y venida nos hemos comido ya todo el tiempo. Me lo imagino, porque es que vaya tela hoy, yo no sé, tengo mucho coraje, pero creo que es un tema que es muy importante, que es que de hecho, ya te digo, que estas últimas semanas nos han preguntado, de hecho tenía que apuntar todas las preguntas que nos habían hecho al despacho, porque me parecía importante exponerlas, pero bueno, hoy nos ha dado el día, no sé qué pasa Con la comunicación se me ha ido cortando y ya no solo eso, sino que me ha ido entrando llamadas dentro de esta llamada. Me han entrado otras. Es casi muy loco. Sí. Y lo siento mucho por nuestros oyentes. Si tuviesen alguna duda, nos pueden escribir, como siempre decimos, al email del programa. Yo les reclamo @gmail.com o al del despacho, bufetemartinezdia@gmail.com, o llamar a Ahora Radio, pedir nuestro teléfono, dejar incluso la pregunta ahí en el Ahora Radio para que se la podamos resolver la semana que viene. Y espero que no haber dejado muchas dudas en el aire, aunque haya sido el programa como haya sido, como se ha desarrollado. Bueno, si ha tenido que ser así, será por algo, Elena. Oye, bueno, que te deseo un maravilloso fin de semana. Igualmente, buen fin de semana a todos. Hasta el viernes que viene, adiós. Sí, bien, hasta luego. Que hoy ha sido súper extraño, cortes, entradas, en fin. Nosotros esperemos que con Agustín Reyes no nos pase. Continuamos aquí en Jueves en la Onda. Vamos a escuchar un temazo de Mónica Naranjo. Mientras aplauden tras el temblor, en el ocaso muere. Pues espero que con nuestro compañero Agustín no tengamos tantos problemas, porque yo tengo ganas de enterarme de los araos y saraitos de este fin de semana. Agustín Reyes, bienvenido. Muy buenas, compañero, ¿qué tal? Vamos a ver si el teléfono está estable ya de una vez y no nos hacemos la jugarreta. Esperemos que sí. Bastante ya hemos tenido. La pobre Elena ha intentado por todos los medios que se entendiera bien lo que se quería decir, pero la verdad es que la pasa súper mal, la pobre, ¿eh? Claro, es que es lógico, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos traes, Agustín? Pues mira, tenemos muchos saraos y saraitos para este fin de semana aquí en Sevilla, y bueno, y vamos a contarle un poquito pues todos los eventos que tenemos previstos. Pues cuando tú quieras. Pues venga, vamos a empezar hablando de música, y es que, por ejemplo, pues bueno, en la sala Eben hoy hay doble función, tanto a las 5 como a las 8 de la tarde, el concierto Mamá Ladilla. Bueno, las actuaciones pertenecen a esta gira Reanimatur 2021, donde se presenta, en este caso, su nuevo trabajo discográfico llamado Exhuma y Sigue, que salió a la venta pues hace muy poquito, el pasado 14 de mayo. Como decía, en la sala Eben, hoy viernes, doble función, 5 de la tarde, 8 de la tarde, con un precio en las entradas de 15,18. Dime que has escuchado a Mamá Ladilla. No. ¿En serio? Pero es que son brutales, ¿eh? ¿Sí? ¿Te pongo un poco? Venga, te voy a poner un poco de Mamá Ladilla para que escuches a esta gente, porque tienen un rollo súper divertido. Mira, te lo pongo, ¿ah? Mira, suena. Son rollo así como muy rock. Se ha puesto muy de moda en festivales y demás, Agustín. Sí, sí, bueno. Los Mamá Ladilla. No, como te decía, no he tenido la suerte de verlos en directo. Está Mamá Ladilla y luego están también Ladilla Rusa o algo así. Otro grupo también. Que es que se ponen unos nombres que son brutales. Serán primos hermanos. Bueno, recuerda el concierto de Mamá Ladilla, anda. Mamá Ladilla, como decía, 5 de la tarde, 8 de la tarde, en la sala Eden, que está en la calle José Díaz número 5, con un precio en las entradas de a partir de 15,18 euros. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué más hay por ahí, Agustín? Más música. En este caso, nos vamos al espacio Turina, donde se celebrará el recital de flamenco Nuevo Cante Viejo, que contará con las actuaciones de los cantadores Tremendo Hijo y Ezequiel Montoya, acompañados en la guitarra por Fernando María, con Antonio Amaya el petete, y también estará Emilio Castañeda al compás. Todo eso será hoy a las 8 de la tarde, como decía, en el espacio Turina, con un precio en las entradas entre 8 y 15 euros. Más flamenco en este caso, pues con entrada gratuita previa reserva, será en el espacio La Guaira, en el Centro Cívico La Guaira, recital de flamenco que ha sido organizado por el Distrito Nervión y la tertulia flamenca de enseñantes Calixto Sánchez Marín. Todo ello será a las 7:30 de la tarde, como decía, con entrada gratuita previa reserva, donde estarán cantando Laura Vital y Eduardo Rebollar en la guitarra, por supuesto. Vale, ¿qué más hay por ahí? Pues más conciertos, en este caso más música, y es que en el espacio Caja Sol se celebra el ciclo Conciertos de Primavera 2021, en concreto en el Teatro de la Fundación Caja Sol. La programación estará compuesta por el espectáculo Luna de Abril y Mayo de Pilar Astola y tres conciertos de sevillanas en los que actuarán Cristian Guerrero, Laura Marchena y José Luis Pérez Vera. Como decía, esto será en el Teatro el de la Fundación Caja Sol, en la calle Chicarrero número 1, hoy a las 8 de la tarde, Luna de Abril y Mayo. Espectáculo de Pilar Astola con un precio de las entradas a 5 euros. Más araos y saraitos, a ver, hay por ahí. Pues mira, pues nos vamos ahora en este caso al Teatro Triana, donde tenemos pues bueno, varias actividades musicales para el fin de semana. En concreto, hoy a las 10 de la noche tenemos a Mr. Quilombo en concierto con un precio de las entradas a 16 euros. Mañana a las 9 tendremos el José en concierto con un precio en las entradas también a 16 euros, y el domingo a las 8 de la tarde tendremos a Muerdo con un precio en las entradas a 18 euros. Bien, ¿qué más hay por ahí? Pues mira, continuamos con más música. Como te decía, en este caso, para mañana sábado se celebrará el concierto en Sevilla del grupo Taburete en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, una actuación perteneciente a la gira La Broma Infinita, en la que están presentando su nuevo álbum llamado, pues, de la misma forma. La Broma Infinita salió a la venta el pasado mes de febrero y es el cuarto trabajo discográfico que publican en su carrera, y ha sido producido por la propia banda y por el señor Eduardo Figueroa. Como decía, mañana a las 7 de la tarde en Fibes, con un precio en las entradas entre 27 y 64,80. Vamos a escuchar un poquito a Taburete, ¿te parece? Venga. Vamos a escucharlo un poco, venga. Siento que no estuve en el lugar de ese bucle carmesí. Si mi casa frágil quieren derribar, rezo por estar allí. 2018, odisea en el espacio. Prefiero caer despacio que parezca un simulacro. Yo ya no tengo miedo, si mis vicios soy eterno. Tengo que salir volando, acomodarme este sombrero. Y viendo lo que he visto, soy normal. Una imagen transversal iluminándome la soledad. Quedan tan solo 10 minutos más. Y revolverme mi espalda, manos arriba, y gravitar en un sol, y manejarnos al ritmo de un acertijo que solo uno descifró. Imagino que estará. Los Taburete, que son muy pero que muy conocidos, Agustín. Sí, hombre, hacen visita, como decía, mañana sábado a las 7 de la tarde tendrán su concierto en el espacio de FIBE Sevilla, con un precio de las entradas, les recuerdo a nuestros oyentes, entre 27 y 64,80. Todavía están a tiempo de sacar sus entradas. Bien. Más música en este caso, más saraos y saraitos. Nos vamos al Teatro de los Remedios, pues donde en concreto también para mañana a las 8 de la tarde tendremos el concierto de Lin Cortés con un precio de las entradas entre 20 y 25 euros. Y para el próximo domingo habrá un concierto a las 12 de la mañana de Álvaro Díaz presentando su nuevo disco con un precio de las entradas a 15 euros. Y a las 6 de la tarde tendremos a la gran María Terremoto con un precio en las entradas también a 20 euros, como decía, en el Teatro Los Remedios. Vale. Por último, en cuanto a música, decir que en la Sala X mañana a las 3 de la tarde tendremos el concierto de Dirty Porco con un precio en las entradas a 13 euros. Y el próximo domingo a las 5 y media será la dual presentación de Calor Digital con un precio en las entradas también, en este caso, a 10 euros. Bueno, se está moviendo la cosita, que me parece bastante bien. Aunque los grandes conciertos, hasta que no estemos en lo que es el término 1, hay 4, no se pueden hacer. Pero bueno, de momento, Sevilla Capital y Sevilla Sur están en nivel 2, al Jarafe en nivel 3. Continúa, Agustín. Poquito a poco. Cambiamos de tercio, en este caso, de la música al teatro. Y es que para mañana sábado tenemos el espectáculo teatral en el espacio Teatro López de Vega, Eduardo II, Ojos de Niebla. Es una obra escrita por Alfredo Cernuda y dirigida por Jaime Azpilicueta, basada en la vida de Eduardo II de Inglaterra. El reparto lo componen los conocidos actores José Luis Gil, de La que se avecina, Ana Ruiz, de Cámara Café, Ricardo Joven, Carlos Heredia y Manuel Galeana. El montaje ha sido producido por las compañías La Nariz de Cyrano, Con Tubernino y Tentación Espectáculos, como decía, en el Teatro López de Vega mañana a las 6 de la tarde con un precio de las entradas entre 4 y 21 euros, Eduardo II, Ojos de Niebla. Más teatro en este caso, en el Teatro Central, para este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, se representará la propuesta teatral llamada Las que Arden. Será en la Sala A del Teatro Central, y es una obra para 7 intérpretes de dramaturgia de Julio León Rocha, Fran Pérez Román, y dirige a un reparto compuesto por actores como Beatriz Arjona, Celia Bioques, José Luis Bustillo, Julia Rodríguez, Julio León, Tatiana Sánchez y Verónica Morales. Estas funciones suponen el estreno absoluto de este espectáculo producido por la compañía de teatro A Pelo, La Ejecutora. Como decía, será en la sala A del Teatro Central, Las que Arden, tanto el sábado como el domingo a las 12 de la mañana, con un precio a las entradas a 20 euros. Bien, bueno, te doy tiempo para un par más. Pues vamos a comentar entonces, del teatro nos vamos a la ópera. Y es que tendremos en el Teatro de la Maestranza, tendremos la representación de las funciones de ópera de Carmen, una ópera que recuerdo a nuestro oyente que está compuesta en cuatro actos por el señor Georges Bizet, con libreto del francés Lubodic y Henri Meilland, estrenada por allá en París por el año 1875. Ya llovió una mijita. Y que se representará, como decía, en el Teatro de la Maestranza, pues bueno, en distintas funciones. En concretos, tenemos para este sábado y el domingo a las 7 de la tarde, con un precio en las entradas, eso sí, un poquito pues más especial, entre 59 y 140 euros. Madre mía. Y por último, Agustín. Y por último, pues nos vamos a echar unas risas, como siempre, en este caso, por la propuesta que nos hace la Sala Garufa, y en concreto hoy a las 10 de la noche, pues podremos echarnos una risa junto a David Rubio. Estos monólogos que tienen un precio en las entradas a 8 euros, como decía, bueno, para echar un ratito en la Sala Garufa y reírnos un buen rato. Que también es necesario. Agustín Reyes, por supuesto que sí. Te deseo un maravilloso fin de semana. Igualmente, compañero. Hasta la semana que viene, adiós. Saludos. Nosotros vamos a ponerle un poquito de ritmo, que se note que es San Viernes, y lo vamos a hacer gracias a Soraya Arnelas, que nos trae canciones de los 90 con sonido de los 80. En fin, un caos que suena maravilloso. Esto es el Give It Up. It's looking at me now. I'm getting so high. Yes, it's edging higher and taking my air balloon higher than anyone, further than anyone. I know I can do it. Yes, we know you can do it. So don't fall off.